estoy pasando frío escuchando estas canciones. Pensando en ti, pero no te emociona. Porque no te voy a escribir. ¿Cuál era todo el que más va a sufrir? No sé, pero ojalá que seas tú, ojalá que seas tú.